Yo te doy mi vida, yo te doy mi ser. Imagínate que yo soy tu hombre, tu mi mujer. En cada noche yo te doy mi vida, yo te doy mi ser. Imagínate que yo soy tu hombre y tú mi mujer.